Estás escuchando Radio Zapatista Sudcaliforniana. A mí no me chinga el vato, ni me pone cabártolo. A mí no me asusta el rigo, el que me busca se la acabó, ya llegó. Pues, vamos a pasar entonces a hablar más, aterrizar esta plática el contexto histórico de lo que han sido los procesos electorales en Latinoamérica. Me parece que aquí pues hay que mencionar el caso de Chile, ¿no? Y de Salvador Allende, como un ejemplo muy claro de cómo cuando la lucha electoral se sale del cauce que permite el capitalismo, es automáticamente satanizado. Y bueno, como fue el caso de Chile a principios de los 70, pues brutalmente reprimido, ¿no? Pues me animo entonces para a plantearles, para empezar este tema de las luchas electorales en Latinoamérica, ¿qué reflexiones piensan sobre el caso de Chile? Bueno, yo creo que el caso de Chile viene a significar la primera experiencia donde por la vía electoral, porque habían pasado varias cosas interesantes antes en Cuba, en donde no fue la vía electoral como se accedió al poder en América Latina, ¿no? Sino a través de una revolución armada, una revolución que se convirtió posteriormente en socialista. Y entonces la izquierda, el movimiento 26 de julio en Cuba, pues tiene un proceso nuevo para América Latina desde el punto de vista de cómo acceder a un poder público, ¿no? Que justamente no fue a través de las elecciones. Pero también el resultado fue que entonces el sistema que se forma por esa vía, pues no fue un sistema de tipo capitalista, sino un sistema de tipo socialista. Entonces ahí entra la discusión de que entonces por la vía electoral es posible acceder al poder para transformar el sistema capitalista en un sistema de tipo socialista. Entonces algunos dijeron la respuesta sí, sí se puede, y entonces aparece la experiencia en el 71, ¿no? 72, sí. Cuando accede al poder Salvador Allende por la vía de la Unidad Popular, de donde estaba el Partido Socialista Chileno, y entonces accedes al poder, ¿no? Ejerces el poder público con aún siendo un partido de izquierda socialista, la estructura política es una estructura del sistema capitalista normal, y la sociedad es una sociedad capitalista como cualquier otra, y la economía es una economía capitalista como cualquier otra, con sus características propias chilenas, ¿no? Sin embargo, en el poder empezaron a tomar medidas que si bien no afectaba para prácticamente nada la formación del sistema capitalista, sí atentaba con ciertas cosas que el capitalismo no estaba interesado que hubiera. Entonces empieza el debate de que si era posible acceder al poder y hacer transformaciones como las que hicieron en el 73, ¿no? Claro, el avance del gobierno más allá de los límites que el capitalismo le permitía hizo que el ejército, digamos, frenara ese proceso, digamos, que había de ejercicio del poder, que había llegado a través de las urnas, pero que empezaba a ejercer el poder de otra manera, ¿no? Entonces digamos, eso es lo que creo yo que pudo haber estado pasando en ese momento, y entonces viene el golpe de Estado, ¿no? Donde, por cierto, creo yo que es importante resaltar que, por ejemplo, el caso de la campaña electoral de Salvador Allende sus campañas electorales eran hechas con planteamientos abiertamente marxistas. No había ningún tipo de simulación por parte de, disimulación, mejor dicho, por parte de Salvador Allende, en el sentido de que moderaba sus planteamientos antes de ser cuando era candidato, y ya una vez habiendo logrado el poder, entonces sí desarrollaba completamente sus ideas marxistas. Y en el caso de Salvador Allende, para mí siempre ha sido muy notable precisamente por eso, porque contrasta mucho con todos los otros candidatos que se han dicho de izquierda, sobre todo aquí en México, de los 70s para la fecha, ¿no? Sí, sí está bastante, digamos, se clarifica estas ideas que habíamos hablado en las que habíamos compartido en el bloque anterior sobre la estructura capital, o sea, el Estado, la organización estatal, como una estructura que nació gracias al capitalismo, incluso se reprodujo gracias al capitalismo, pero que tuvo digamos como sus rupturas, por así decirlo, ¿no? En América Latina, pues el caso de Chile, ¿no? La misma estructura, pero ahora con un discurso distinto, con una política distinta, con la intención de una economía distinta. A mí se me hace curioso, me acuerdo de un documental que anda en la red, que se llama La Espiral. Es francés y es hecho por Armand Matelard, que es un francés, pero que se hizo académicamente, incluso políticamente en Chile precisamente, ¿no? Fue el gobierno chileno invitó a muchísimos intelectuales y muchísimos intelectuales fueron a Chile precisamente a trabajar. No necesariamente iban a las universidades, pues, o sea, sí, pero no exclusivamente ahí, más bien, sino iban a las comunidades, a los barrios chilenos a trabajar con el pueblo, con la gente, ¿no? Y hacían una especie de trabajo popular, porque cuenta Matelard, incluso hay un libro que se llama Para leer al Pato Donald, que se hizo en Chile precisamente, un estudio sobre la ideología capitalista estadounidense, sobre todo. Bueno, el asunto es que le enseñaban a la gente a trabajaban con la gente para que ellos mismos, fíjense, en los 70s empezaran a armar sus propios medios de comunicación, o sea, internet, radios, revistas, comunitarias, pues, son trabajo comunitario. Lo que estaba haciendo con esas estructuras capitalistas, el gobierno de Chile, era promover la participación social de otra forma, no solamente con las elecciones, sino la acción comunitaria, pues. Eso es una de las ¿Qué? ¿Para dónde? Bueno, termino. Una estructura política capitalista con un gobierno socialista, ¿no? Con un gobierno socialista que promovía otra cosa. No sabemos exactamente qué pudo haber pasado, pues, o qué. No vamos a saber nunca más la experiencia que le hubiera dado al mundo la experiencia chilena. O sea, no sabemos ni lo sabremos, pues. Pero el inicio era bastante peligroso para el capital, aun a pesar que fuera su propia estructura. O sea, era muy peligroso, tan peligroso que lo mataron, pues. O sea, mataron un pueblo, como quien dice. O sea, mataron un pueblo, exactamente, ¿no? La posibilidad que ese pueblo nos dijera qué podría pasar si los gobiernos fueran socialistas o comunistas, ¿no? Bueno, eso es. Yo creo que esa experiencia, ahí está el riesgo grande, ¿no? Porque la experiencia de Chile, pues empieza a decirle al resto del mundo, a todos los demás partidos o nacionalistas o populares o socialistas o comunistas, pues que podía haber una vía al socialismo a través de las elecciones, o sea, que se podía acceder al poder para transformar la sociedad. ¿Por qué? Porque en la práctica se estaban desarrollando, digamos, acciones que poco tenían que ver con las formas de organización capitalistas y no más bien con formas de organización socialistas, aunque la estructura no había cambiado en absoluto, pues. La estructura capitalista no había cambiado en absoluto. Pero es un indicador de que era posible entonces acceder al poder. Entonces, yo creo que fue una influencia muy grande para la incorporación, para que una buena parte de la sociedad y de la población viera como una opción para transformar el sistema capitalista las elecciones. Por eso se reproduce en América Latina, pero al mismo tiempo que se está haciendo eso, pues también se están haciendo cosas que no tienen nada que ver con las elecciones, como fue el caso de la Unión Guerrillera, se llama Revolucionaria de Guatemala, el Frente Sandinista de Liberación Nacional en Nicaragua, el Frente Farabundo Martí para Liberación Nacional en El Salvador, que estaban en un proceso de guerrilla y que la perspectiva que ellos tenían en ese momento, casi al mismo tiempo en que se estaba dando la experiencia chilena, con una vía no electoral para acceder al poder, porque ellos sí planteaban acceder al poder, llegar al poder de la misma manera como había llegado los cubanos en el 59-60, ¿no? Entonces, creo que esa parte pues ahí está el proceso de participación en las elecciones, cuando ya habíamos dicho que las elecciones como procesos electorales es un sistema inventado por el capitalismo y que el acceso al poder por esa vía pues era reproducir las relaciones sociales capitalistas de relaciones sociales de producción, etcétera, ¿no? Culturales, etcétera, ¿no? Pero se convierte en eso. Sí, incluso además el destino de esa vía, que es el Estado, es también capitalista, pues. O sea, los grupos guerrilleros, los movimientos guerrilleros en América Latina, los partidos políticos de izquierda en América Latina, por lo menos antes de la década de los 80s, tenían siempre como perspectiva el asunto estatal, pues, ¿no? O sea, una estructura que puede, una estructura que con sus mecanismos tiene, digamos, como ciertos frutos, ¿no? Y podría haber devenido en lo mismo, pues, pudieron haber habido políticas distintas, políticas económicas distintas, políticas públicas, culturales, sociales distintas a las del capitalismo, a las que proponen los gobiernos de derecha, pero el mecanismo sigue siendo similar. Entonces, el mecanismo, que es un poco lo que estamos intentando perfilar acá, es precisamente un mecanismo de dominación, ¿no? En donde pocas condiciones genera para que la población, para que los individuos tomen conciencia de su estar aquí en el mundo, ¿no? Diría Marx, pocas condiciones, un mecanismo como el estatal para que nos asumamos como sujetos históricos, es decir, que podemos transformar nuestro presente, ¿no? Más bien lo que está sucediendo es que nos hacen asumir como sujetos conscientes al momento de darle una legitimidad a un gobierno, ya sea por la vía guerrillera, que hayan accedido al poder por la vía guerrillera, por la vía electoral. Estamos legitimando ese gobierno para que transforme nuestra realidad, ¿no? No sé si alcanzo a explicar esta idea, pues, al margen de los deseos, las políticas, los sueños que proponga un Estado, el Estado por sí mismo genera pocas condiciones para que los sujetos se asuman como sujetos históricos, pues, ¿no? Es un mecanismo que mutila la acción. Es un mecanismo que mutila los procesos revolucionarios, ¿no? Los merma, por así decirlo, ¿no? Lo señala el mismo mecanismo. O sea, señala esos procesos revolucionarios, esos procesos sociales alternativos, los señala como ilegales, como de bárbaros, como de locos, etcétera, etcétera, porque es lo único que se tiene, pues. El Estado es lo único que se tiene y es lo único que los humanos no alcanzamos a concebir aún, ¿no? Los hombres no alcanzan y las mujeres no alcanzamos a concebir aún otra forma de organización. Pero bueno, pero de que son referencias, o sea, el caso de Cuba es una referencia fundamental para América Latina, pues. O sea, ninguna persona, ningún colectivo o organización, ninguna sociedad que se asuma como sociedad, como colectivo, como individuo o organización participante en lo social, en la construcción de lo social, puede olvidar el caso de Cuba, ¿no? Cuba, un gobierno que, o un pueblo, mejor dicho, que participaba en la historia a contracorriente, ¿no? Con las políticas internacionales del capitalismo, ¿no? Pero bueno, de eso a lo mejor Gilberto nos puede hablar un poquito más, ¿no? Aunque yo creo que sí quisiera comentar que lo del Estado no es lo mismo un Estado funcionando cuando en la economía está funcionando una economía de mercado capitalista a un Estado en donde la economía que está funcionando es no capitalista, o sea, donde el mercado no resuelve ni tampoco regula toda la actividad económica de una nación. Por lo tanto, sí hay una diferencia en el carácter del Estado, porque el asunto es que el Estado finalmente viene a ser un órgano de coerción, pero tiene sus características cuando lo que funciona es el tipo de relaciones son otras, ¿no? Es un comentario como que habría que ver eso, ¿no? Sí, habría que hacer ese matiz. Bueno, yo creo que podríamos... sí, yo creo que sí, porque... Entonces vámonos con una canción de Daniel Biglietti. Tal vez estaría bueno la de